Interspersed with memories, oh, so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Listo, estamos en el aire en una nueva emisión de Podcast por 2P con unos cuantos invitados especiales. Y vamos a empezar por los malos conocidos de siempre. Nuestro amigo desde Tucumán, George. ¿Cómo andas, George? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Haciendo un capítulo muy especial porque no sabemos cuándo va a salir tanto en la plataforma de iVoox como en YouTube. Pero diríamos que lo grabamos al otro día del 43. Así que de ahí ya sacan la fecha y qué día estamos al pedo. Y después tenemos al comisario Lobo de Seiza. ¿Cómo andás? Hola, David. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bien. Y bueno, y después tenemos dos invitados. Nuestro viejo amante de los cómics de DC, Johnny. Buenas noches, ¿cómo andan? Mejor que tu micrófono, seguro. Pero no sea basura, ya. No, es que se escuchó un poquito de ruido. ¿Todo bien, Johnny? Todo tranquilo. ¿Estás preparado para tu segunda participación al aire? Sí, fue tan lindo como perder la virginidad con el cadáver de mi profesor de matemáticas. Arrancamos. Ay, re tranquilo el capítulo. Y por último, la persona que no se calla, Pairo. Que no se cae, boludo. Hola, gente. Para que lo... Me encantó el detalle súper específico que acaba de dar Johnny. Era demasiado, demasiado específico. Ya después le voy a pasar de dónde saqué. Bueno, para el que no cállense, no, que en cualquier momento pasa video. No lo conozca, nuestro amigo Pairo tiene su propio podcast. Explica de qué se trata, Pairo. Así. Bueno, gente, Persona no se cae es un programa referido al anime, al cine, a las noticias, a la estupidez. Y básicamente estamos entre los 5 podcasts más antiguos de Argentina, a pesar de que no nos escucha nadie. Argentina podcastera, no existís. ¿Cuándo? No, en realidad eso se creó, en realidad Persona se cae y es mucho más anterior que Argentina podcastera. Bueno, podríamos decir que es el abuelito de nosotros, de nuestro podcast. ¿En qué año empezó Persona no se cae? En el 2006, creo. Sí, ah, bastante. Ven que son los abuelos de nuestros podcasts. Y de nuestros podcasts hermanos. Va, en realidad tenés que pensar que Persona no se cae es la tercera temporada de un programa que ya había en radio. Ah, mirá. Entonces, es como que vino un programa que arrancó como en el 2000 y pico, no, en el 2001. La continuación de ese programa, Persona no se cae, durante 100 programas de tuvo en radio. y después llegamos acá. ¿Se puede saber en qué radio estuvo? ¿Cómo, cómo? No, escucho la música muy fuerte. Ah, hacer clic secundario y bajale. O silenciarlo, como vos bajale quieras. Bajale al Z-Groove y silenciarlo. Uy, posta, escucho la música fuertísimo. Sí. Fijate bajale donde dice Z-Groove y silenciarlo. No te preguntaba si podemos saber en qué radio estabas. Y mientras soluciona eso, y para que no se escuche tan solo la música y no... Yo solo te voy a decir algo, David. Decime. ¿Cómo te gusta poner esa música chota de saxofón, no? Es que tiene que ser algo un poquito más elevado porque hay temas de problemas de audio hoy. Pone metal, pone, no sé... O cono. Hablando de metal, qué buena acotación, George. No va a vender para nada. Hoy vamos a tratar la segunda parte de lo que tratamos hace mucho, o tal vez ayer nomás. Depende cuando lo escuchen esto. Grababa yo el disco un día. Del Twisted Metal. ¡Ey! Oh, buenísimo. Ese juego de autos que tenían metralladoras, se tiraban fuego, misiles. Que el uno, siendo sincero, bueno, por lo menos yo, no fue tan famoso, pero la tapa del 2 sí se veía. No, el 1 no. Que hermano, yo lo que es lo que ha abierto la puerta. Bien, ya volví. Sobre lo que dijiste, el 1 no es que no sea famoso, sino que tuvo una campaña de... ¿Cómo se llama esto? De marketing. No, una campaña de marketing, una campaña de contra marketing. O sea, hubo un fue trabado y prohibido en un montón de lados y como que salió con tan mala prensa que la gente prefiere no recordarlo. Bueno, ayer de hecho hablamos de que habían grabado cortos finales para cada personaje y fueron censurados, directamente los borraron y pusieron imágenes estáticas. Congratulations. No sé si sabías eso. El primer juego tuvo un montón de problemas. Fue denunciado en un montón de lados. Los videojuegos hacen violentos a los chicos. Sí, era el peor momento de los videojuegos hacían violentos a los chicos. Sí. Salía, Pokémon, en esa época salía Carmageddon, ¿no? El Carmageddon y el Quake. Ya estaba Doom, ya estaba Wolfenstein en esa época. ¿Ya estaba el Carmageddon? ¿Ah? ¿El Carmageddon? ¿Qué pasa con el Carmageddon? ¿Ya había salido? Ya. El Carmageddon es del... Lo 97. Base de datos de Google. No. Bueno, Twister Metal es del 95. Ah, mira, es antes entonces. Por eso te digo, es el peor momento de los videojuegos en violento a los chicos. Y ya había pasado el masacre de Columbine, ¿no? No, creo que todavía no. El 99. Bueno, entonces, lo que, por lo menos yo en mi experiencia, la tapa del 2 sí la veía en todos los lugares para alquilar. Sí, para la tapa del 2 es súper icónica. También venía mucho en los demos. Vieron, no sé si recuerdan, cuando compraban la Play 1, te traía un CD negro con muchos demos de varios juegos. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tenés vos todo ese? Sí, yo tengo todo. Yo tengo toda mi colección de juegos de Play. Oh, después son super legales todos. Ah, claro, campeón. Por cierto, yo siempre pensé, no sé, después no me olvidé de averiguar, ¿pero los CDs negros eran así, los originales eran negros, sí o sí? ¿O solo por ser el demo? No, me parece que era solamente... Era una marca de CDs que los hacía negro, nada más. No, no yo creo que nada, era así. Ningún tipo de diferencia. ¿Para Play 1, dicen ustedes? Sí. Sí, yo tengo el Nightmare Creatures 1 y 2 y son de disco negro. Quedan mucho más piolas para juegos de terror. Lindo juego el Nightmare Creatures 1. Pero... ¿los CDs de demos que venían con la máquina a ustedes les tocó todos negros? No. No me acuerdo, creo que sí. No, pero Yo los tengo demos sí el. tenían la particularidad de que venían muy bien presentados en unas cajitas un poco más gruesas, el papel tenía una tinta más brillosa y el mismo disco era. No tenía un estampado trucho de papel arriba o así de tinta. Era más como un plástico. Ahora voy a buscar alguno que tenga por acá a mano y mando foto. No, yo tengo uno del que venía con la máquina y otro que me vino en una revista que vino en un sobre inmundo de cartón. Muy A bien. ver, no sé si será este el mismo para que después David lo cuelgue o lo vaya poniendo ahora. Fíjate, te lo dejo en el general. A ver, mándamelo mientras pongo algo. Porque la verdad es que no me acuerdo. ¿Pero qué era? ¿Es tuyo esa No, imagen? no es mío. No es mío, porque yo hace años que perdí la Play. Por eso estoy, no, ni me acuerdo poner No, qué tristeza. el disco demo. Y bueno, era chico y lo había vendido para la mierda, igual que la Play 2. Ah, bueno, es una imagen. Sí, era así, era negro totalmente. Así Sí, en demo. totalmente negros son. Pero no era solo negro en la parte superior, sino en la parte inferior del La parte CD. superior No, no, también. no, era todo negro, era completamente negro. Lo único que sobresalía era la Las calcomanía, letras. pero el disco era negro completo. Así es. Bueno, pero estamos de acuerdo que Twisted Metal 2 fue lo que fue más popular. Sí. Y respecto Para al mí es 1, el ¿qué, mejor de la digamos, saga. Perdón. para rememorar, ¿qué es lo que recordás del 1, si es que lo jugaste, Pyro? Del 1. El 1 tenía. O sea, era una apuesta jugada en su momento. Estaban como planteando la semilla de un género. Entonces. Era un buen juego. Pero. Si bien los escenarios eran un poco más grandes de lo que posiblemente el juego podía sostener. Es un juego hecho. O sea, la base del Twister Metal 1 es que en realidad es un juego hecho con un montón de assets de otros juegos que se cancelaron. Entonces se mezcló todo eso y en esa sopa rara salió lo que vendría siendo el control de gravedad de los autos, que es el principal punto del Twister Metal 1 y el Twister Metal 2. O sea, tiene todo el tema de las armas, ya lo podía haber traído de otro lado, pero lo que importaba acá era la física del movimiento. Y como los juegos estaban tan hechos, las assets de los primeros juegos estaban tan hechos pelota por el simple hecho de andar mezclando cosas, no pudieron definir de una el estilo gráfico que quisieron y tuvieron que recurrir a lo que se ve en el primer juego, que es ese estilo de, o sea, súper cuadrado, súper chocante, Sí. medio como hecho con error, que en un primer momento no fue a propósito, fue lo que podían hacer con lo que tenían, y después se terminó convirtiendo en el emblema de la saga prácticamente. Sí, de hecho, en cuanto a gráficos, nosotros lo Es emparentábamos re con deficiente el Driver el 1, Twister Metal 1. que era similar, al menos. Claro que no es la Así misma compañía, cuadrado. pero era, o sea, son Es juegos de la porque. primera etapa de la Play. Sí, son los primeros juegos de la primera generación. Son todos juegos cuadrados. Pero creo que el Twister Metal 1 tiene asset de un juego que iba a ser competidor del Driver. Y era como uno de los futuros clones del Driver que se canceló. Y por eso tiene un poco de ese aire medio cuadradongo. Bueno, y también en cuanto a su historia, decíamos que era medio parecido al del Mortal Kombat, porque por ejemplo la historia del juego se desarrollaba en el décimo torneo, tal cual es Mortal Kombat, y de que lo organizaba un tipo un hechicero. Calypso, Sí. un Shansung. Pero más o menos es así, es como un Mortal Kombat entre comillas. Claro que es una batalla grupal, no es individual. Pero es todos contra todos. Por el control de la Y el que eternidad. gana le concede un deseo. Exactamente. Bueno, entonces vamos a recordar que la empresa que los Single Track, creo que era el nombre. Single Track hace el 1 y hace el 2. Muy bien, y después ya, como después siempre, ya problemitas de cartel o con Sony. Se toma el palo. Bueno, tenemos. A ver, para qué pongo el. Mientras hablen del Twisted Metal 2, que es lo que recuerdan así por arriba, y yo voy poniendo un video. Jenny. Las dos portadas que existían de ese juego, la versión europea y la versión americana. No me acuerdo cuál era. ¿Cuál era la americana? ¿Que no era la del negro con las dos ruedas? Sí, claro, estaba la de Axel. Esas eran y la de... las. ¿Cuál era la otra? La de. La del payaso. La del payaso. La del payaso. Saliendo con todo el fuego con el 2 en la cara. Ah, mira vos, ¿qué sería la europea? Porque si me decís que la americana, yo diría que es raro que hayan censurado la imagen de una persona de color. Sí, igual más que por censura era por tema de diseño. Nada más que. Ah, pero regarpaba la del Grone. Sí, la de ese como que te llamaba la atención. A mí me vendía más que era tipo un juego. O sea, ya lo conocía, ¿no? Pero digo, lo vendía más como un juego de ciencia ficción, algo así. Por más que abajo tenga una botita tipo karting. Pero es que no sí, kart. Muy bueno. No, no. No, hasta el. ¿Cómo que se llamaba? El de autito control remoto. Es que ese tampoco es un juego de karting. No, tampoco. Es para pibes, ese. Pero mucho más. Creo que es de la PSP. No, es de. También es de la Play 1. El de los autos. El Twisted de Brawl, el algo Twister así. El Twister Metal Brawl. El Twister Metal Brawl. Sí. Ah, ¿para Play 1 salió también? Sí, para Play 1 salió el. El 1 y el 2. El 1, el 2 y el Brown. Ah, y con razón lo pasaron a PSP. Porque es el más. Sí. El más tranquilo. Bueno, en cuanto al juego. Pará. Esto, en cuanto a la historia, transcurre un año después de del primer juego. Que no sé si recuerdan el. La cinemática, entre comillas, porque es imagen animada, medio animada, medio estática, donde Calypso recorre el cielo de Los Ángeles arriba de su dirigible. Dirigible super mortal. Sí. Sí. Y se da cuenta que después del torneo quedó hecho bolsa, así que decide hacer un torneo más mundial en diferentes ciudades, y con eso, bueno, también da como una excusa, se puede decir, para presentar en el modo juego diferentes escenarios en diferentes ciudades a lo largo del mundo. Que en y esta versión, sí. Vamos a recalcar una cosa. Twister Metal 1 es del 95. En el momento en el que terminaron de hacer Twister Metal 1, pese a todos los quilombos que tuvieron, el juego tuvo mucha popularidad y sacó mucha más plata de la que Sony siquiera se pensó que podía generar. Como ya teniendo eso de base, le dijeron a la compañía, haceme un juego igual, mejor y más grande. Como siempre, como todo se acuerda. Como siempre. Igual, mejor, igual le dije, bueno, está perfecto. ¿Para cuándo lo querés? Para el año que viene. ¡Ah! Ah, como que... ¿Qué? Sí, mira, yo te voy a dar este vagón de plata y te voy a dar esta cantidad de recursos y vos me sacás el juego el año que viene. Negrea al que tenga que negrea, pero el año que viene me lo tenés listo. Y tiene que ser igual, más grande y mejor. ¿Qué entrega, coso? Single Track. Un juego que es igual, mucho más grande y mucho mejor. Sí, porque mejora varias cosas que eran, aparte del gráfico, la jugabilidad también mejora, cambia sí, las armas. Mejora el sistema de gravedad, muy agrega, bien. Duplica la cantidad de armas. Y quinta arma boludas como la mancha de aceite, que digamos la tirabas en el 1 y era fácilmente evitable. Sí. O también los pinches, también los sacan, porque eran inservibles, se puede decir. Sí, pero el 1 me parece que tenía una, vamos a llamarle cartera de armas, algo de, por tirar un número, 11 armas. En el 2 podés tener alrededor, creo que son como 27. Cada arma con su sistema de juego específico. Y también mejoran la inteligencia artificial, que es un que es bastante más exigente. Equilibrada, porque en el 1 tenías... más que nada en el modo historia, había misiones donde directamente lo... la inteligencia artificial pensaba que era un juego de autos, por lo tanto se dedicaba a correr durante toda la partida. Y era muy molesto, no generaba el encuentro, ¿verdad? Directamente vos te podías pasar corriendo un personaje con una ametralladora durante todo lo que era la partida hasta que lo terminabas de bajar. Y en el 2 ya directamente iban por vos. Sí. Y también en cuanto a lo gráfico, aparte sí, obviamente que mejora, pero es, por lo menos para mí, yo lo veo una paleta de colores diferentes. Sí, es un salto muy grande de gráfico. Porque en el 1 era un poco más, se puede decir, urbano, más oscuro, más gris, todo el entorno. Paleta marrón roja. Sí, bueno, mientras ahora tiene un poco más de verde, marrón, pero más clarito. Ya esto también, bueno, depende de los escenarios, hay diferentes, hay urbanos, en la selva, en la Antártida, creo que también estaba Brasil, París, Holanda, Nueva York, Nueva York, Hollywood, Hong Kong, ¿qué más? Rusia, que no estaba, había una en la nieve, no me acuerdo. Antártida estaba. Sí, la Antártida. Sí, y no me acuerdo cuál más. Oh, pensó que estaba en la Madre Patria. Y a ver, aparte tenemos nuevos personajes. El más reconocido. Yo lo vi medio turbina, no sé, medio. Ya siendo un poco más grande. ¿Cómo te puedo decir? Masoquista. Por lo menos así yo lo veía. Al negro que está atado a dos ruedas. Axel. Sí. Porque además está casi en bolas. Está sin remera. Creo que está con solo el pantalón. Unas calzas. Unos leggings. Unos leggings que les quedaban muy bien. Déjame que lo diga. Es como que del 1 vuelven... Joseph. Vuelve Tamper. Y no me acuerdo quién más. Después hay un coche funerario también. Sí, Shadow, Mr. Shadow. A ver, déjame. Que me parece que también volvía del 1, pero lo que pasa es que a muchos les cambian los poderes. Como se en el 2 se vuelve más importante lo que es el tema del arma especial de cada uno. En el primero era como un misil que vos agarrabas y era directamente, ese es el misil especial. En el 2 ya cada uno tiene un poder especial. Que se va cargando con el tiempo. Sí, son más diferenciados. Cada uno tiene. Ahí voy a poner la imagen de los. De los Mister autos. Slam, que era la pala mecánica. Sí. Es, me acuerdo, estaba el camión, todavía un camión negro. Sí, Roadkill. Ahí que está. Era un Peterbilt. Si lo están viendo, igual ahora se lo paso por Discord. No, Roadkill era la motito con el sidecar. Era el esqueletito. Sí. Por ejemplo, bueno, ahí está la imagen tanto en Twitch como en Discord. Tenemos las dos ruedas al inicio, a la parte superior izquierda de su pantalla, que sería Axel. Sí. Después, bueno, tenemos el coche funerario, el policía, la Hammer. Serían 4, 8, 12 autos disponibles. 12 autos más el Minion, que es el tanque secreto, y el auto de Calypso, que ese no es jugable. ¿Y qué recuerdo? Que había una nave espacial también, no me acuerdo. ¿En este era? Ah, no, la nave espacial es de otro. No, la nave espacial es de otro. La nave espacial creo que es del Rocket Trip. Sí. Que de bueno, después lo vamos a decir. Después vamos que a hablar es del Rocket. La de la misma empresa. Bueno, y como jefe final, ¿llegaron a la final ustedes? No, nunca llegué. Sí. ¿Qué recuerdan del jefe final? No era un juego fácil de terminar, no es una estupidez este juego. Acá tengo no te un mensaje. Regalaba muchas cosas. Le dejo un mensajito aquí, dice Raper the Shake. Qué grande Twisted Metal en PC, con una 3D FX y los joysticks Cider Winder de Microsoft, una masita. Ah, también hay que recordar que lo que implementa mejor el, que no me acuerdo si lo tenía el 1, es el sistema de multiplayer a pantalla partida. Yo creo que sí, en el 1 sí. No, en el 1 no, ¿No? Yo te juro que estaba seguro que sí. Yo no estoy seguro, por eso no. Yo te lo que sé que acá lo mejoraron mucho. Sí, y bueno, ahí se va a ver el final. Bueno, el jefe final es Dark Tooth. Lo ubican. Yo no llegué a la final, te dije. Bueno, Dark Tooth es un personaje que es la parte más penosa. El progenitor del personaje principal, del otro payaso, de Sweet Tooth. De Sweet Tooth. Y era muy complicado, porque además era voluminoso, se puede decir. Sí, era de estos camiones más grandes, pero como que tenía todas las habilidades juntas al mismo tiempo, y era muy molesto. Y ¿qué dije? Sí, es el papá del otro payaso. Y dice que lo podemos enfrentar solo en los niveles de dificultad medio y alto. Porque los otros normal y bajo... No te llegas. No te da, el juego termina antes. El final es con los otros niveles, es con Minion. ¿Y no lo podía desbloquear el Sweet Tooth? ¿Y qué? ¿Por Game Shark? ¿Por truquitos o qué? No, hay código. Hay códigos. Este todavía tiene el sistema de código de password. No, pues recién porque lo estoy viendo ahora por Twitch y está bastante hermoso. No, es un juegazo increíble. Se me hace que lo voy a bajar para PSP. Esta noche me pone a jugar. No tiene desperdicio. Pero para la PSP no está. Estaba el Brawl y sí. ¿Cuál más? No, el Haddon. Y el 2 sí estuvo para PlayStation Portátil, para PSP. Pero para... Headdown salió para PlayStation 2. Y hay un port de Headdown para PSP. Puede correr cualquier cosa de la Play 1, entonces. Sí, sí. Genuinamente no está, pero lo puede correr. ¿Pero qué no estaba para PSP genuino? El de. No. Sí, igual yo lo tengo para que ahora pase. El 2 no. Yo estoy seguro que el 2 y el Headdown. El G2 no, sí. Y hay una explicación G2, sí. A eso por lo que pasa después. Ok. Bueno. Después quiero su explicación, muchacho, ¿eh? Sí. En cuanto a los modos de juego, tenemos el típico modo torneo. O sea que vas. Modo historia que la gente lo olvida que existe, pero es buenísimo. Sí, por eso. De hecho, cada personaje, cada. Iba a ser luchador, no. Cada conductor cuando gana tiene su propia secuencia final. Después tenemos el modo desafío que, bueno, elegías el mapa, elegías con quién enfrentarte. Y... un juego libre, se puede decir. Y te confirmo que sí había versus. Sí, sí. O sea, pantalla partida, pero también el modo torneo se podía hacer sí, en cooperativo. Se puede jugar cooperativo totalmente. Y está muy bien balanceado. ¿Y ustedes qué tal? ¿Lo jugaban con amigos o eran del grupo de ustedes, eran los únicos que les gustaba jugar este tipo de juegos? No, yo lo jugaba con mis primos. Yo con mis primos, con mi hermano. Cuando yo no nos juntábamos a... cuando nos juntábamos y no teníamos ya ganas de seguir jugando al Quake con el multitap, agarrábamos este. El multitap. Ay, qué recuerdo. Qué lindo lo que es haber tenido primo, mira. Che, ojo, el multitap era de potentados, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Es bueno, otro día cuento. ¿Esa era gente de plata o gente con amigos? Una de dos. O gente con amigos de plata. La prima chica. La prima chica. Todo como la araña escarlata, todo el poder y ninguna responsabilidad. Bueno, a pesar de que le fue muy bien, seguramente por la presión que sufrieron, tuvieron problemitas con Sony. Así que las siguientes entregas las hizo un estudio conocido. Che, pará, antes que cortemos sí. con esta parte, quiero decir algo. El Vigilante 8 y el Star Wars Demolition son algunos clones muy copados. Sí. No. La Twisted Metal. El Vigilante 8 tenía un jugable, o sea, un personaje jugable que era como, era un auto salchichero. Salchichero. Sí. No, Vigilante 8 no. El Vigilante 8 tenía... era más futurista. Sí, el Vigilante 8 es más trash. Sí, porque tiene un poquito de todo en realidad. Pero es recontra entretenido. Es más colorido, sí, sí. Aparte. Yo recuerdo que tenía un tipo, un auto volador onda DeLorean. Sí, que tenía en lugar de ruedas tipo como unos propulsores apuntando sí. para abajo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esta es la época dorada de estos juegos. De este tipo de juegos, sí. Sí. Y después, bueno, como decía que las siguientes entregas fue a cargo del estudio 989. Lo conocerán. Para mí es un toque nefasto ese estudio. Por el logo lo conocen, es muy conocido. De hecho sigue todavía. Sí, sigue, sigue. Es un logo que los números dicen 989 estudios y son dos, ¿qué te puedo decir? Dos medialunas, una roja y una negra. Mm-hmm. Night Day. Que bueno, Night Day. Hizo varios juegos como de el Siphon Filter. Juega. Ese sí, pero ese es muy un buen título juegas. De la puta madre. ¿Cómo me hice, boludo? A Siphon Filter 1, como lo vi, ciego. Y mira, te puedo decir que bueno, yo le digo Siphon Filter, sí. Este es el juego que nunca jugaron los encargados de la oficina de seguridad de acá argentino cuando dijeron, no, sí hay que usar pistolas Taser que matan menos. Sí. Sí, porque yo la chiteaba con la Taser. La Taser era el arma más mortal de ese juego, pero sí. Más lejos. Te pasaba prácticamente todas las misiones con el Taser. Sí, no necesitaba nada más. Ta. Y lo dejaba sostenido y se prendía en fuego la gente. Sí, y gritando. Y estaba súper súper bueno. Después lo que sí me acuerdo de la empresa esta, que no estamos hablando de esta empresa, pero tenía muchos juegos de deporte. Sí, sí. Es porque es una empresa principalmente deportiva. No me acuerdo si era de skate, no, de snowboarding tenía juego de este. De snowboarding y sí, del El Cool Borders de ellos. Y uno que era Trek Extreme, algo así también. Que eran juegos extremos, me acuerdo que tenía patinetas, de todo. Rollers, en carrera de rollers. Sí, Trek Extreme del 99. Mmm. No, y de ellos también es el Busta Groove, que es el juego de baile. Ah, mira vos. No me acordaba. Bueno, qué lindo. Pero la empresa original, Single Track, no se iba a quedar de brazos cruzados, ya que había salido un juego muy bueno. Fue absorbida por GT Interactive, conocido también. ¿O no? Pero ahí te está faltando un dato. ¿Cuál? El tema que con Single Track era... Vamos a la base. Twister Metal 2 le dio a PlayStation muchísima plata y muchísimo reconocimiento. Sí. En favor a eso, obviamente Single Track fue a negociar por un poco más de plata. Y básicamente los cagaron puteando y los mandaron a la mierda. Pero ¿qué pasa? Los ejecutivos de PlayStation no podían despedir a la gente de Single Track porque era una rama activa de la compañía que ya estaba haciendo cosas. Entonces, despedirlos o terminar su trabajo era básicamente gastarles más plata de lo que les iba a rendir. Demasiado juicio. Entonces lo agarraron y lo dejaron hacer. ¿Qué pasa? Single Track, cuando había terminado de hacer Twister Metal 2, ya tenía dos proyectos activos. Estaban trabajando sobre el Jet Moto 2. Y estaban haciendo el Road Trip. Que ya prácticamente exacto, los tenían sí, finalizados. Eso iba a decir. Ya eso prácticamente estaba finalizado. O sea, eso no se podía tocar. Pues era como, la semana que viene sale la tapa. No podemos inferir sobre esto. Pero en el momento en el que eso se cerró, PlayStation no te castiga echándote o bajándote el sueldo. PlayStation te castiga metiéndote a hacer juegos de mierda. O sea, en el momento en el que terminaron sus proyectos activos, PlayStation los derivó a dos proyectos. Uno era el Outworld, o sí, creo que se llama Outworld, que es un juego de estrategia que es muy choto. ¿Cuál? ¿Cuál es la plataforma, decís vos? No, es como de... Es un juego de RTS. Sí, un saludo Outworld. Para Hopo Loco. Saludos, Jopo. Y como para terminar de cerrar el monio, le dijeron, bueno, y también me tenés que hacer un juego de Animorph. ¿De qué? De Animorph, la serie de Nickelodeon con los actores, con los pendejos que se transformaban en animales. Nunca lo vi, pero no suena una prometedor. De super bajo presupuesto. Seguramente habrás visto alguna portada... De alguno de los chicos transformándose en una víbora o en un lagarto. Sí. Es una cosa súper patética, de bajísimo presupuesto. Dios mío, esta cosa nunca la vi en mi vida. No era terrible, era terrible. ¿De qué año es esto, Animorph, boludo? Porque. A ver, acá se dice. Mucho. No, qué feo. ¿Lo viste? Del 96, boludo. A ver si encuentro. Portada del libro de inglés. The Hulk. Aprende inglés, tomo uno. Encima es como la serie de Animorph salió en el 96, nunca fue popular. Bueno, vamos a aclarar esto, nunca fue una serie popular. Estaba compitiendo con, creo que con, al margen de Power Rangers, estaba compitiendo con Beetleborg, estaba compitiendo con series en serio, no esta boludez. Estaba compitiendo con Garret Trubo, con esa boludez. Entonces esto no iba a pegar nunca, pero más o menos estaba en el recuerdo de la gente porque era medio choto. Eso pasó cuando arrancó en el 96 y ponerle en el 97 que era popular. El juego de Animorph salió en el 2000. A la no mierda. Se acordaba a nadie que existía esto. Es un plataformero por lo que estoy viendo el Animorph. Entonces, ¿qué agarró? Sony dijo, bueno, no vendieron nada con su juego de mierda. Los voy a vender a la mierda. Y ahí es donde está el dato de la fusión. O sea, les bajaba la cotización. Sí. Voy al baño. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos que prender fuego el estudio, lo fusionamos con otro estudio. ¿Y este juego Animorph lo jugaron alguno? No, no, yo vi la tapa nada más, no. No llegué a verlo. Era, aquí. Este juego yo lo vi en la época donde te vendían los juegos por un peso y por capaz que por 10 pesos te daban 5 o una cosa así. Por 10 pesos te daban 5 juegos, 6 juegos. Play 1, que y una para... vuelta lo vi en varios locales, yo lo veía que estaba ahí y yo lo miraba y digo, por un peso. No, voy a... Nadie lo no voy a gastar mi peso en eso. Regalado es caro. Bueno, ahí está en Twitch, se está viendo un poco del gameplay de Animorph. Se ve muy raro. No, es muy feo. Es horrible, boludo. O sea, te puedo imaginar que por 2 pesos podías comprar el Win Eleven y por 5 pesos podías comprar Legend of Dragoon. O sea, ni por un peso te compro esto. Acá preguntan qué es horrible el gameplay, vuelvo. Las dos cosas. Todo. La serie, el juego. Por favor, ¿puedes poner Twister Metal? Me está mareando. Así de recuerdo que tengo de Animorph fugaz, es que en un momento los pendejos se suben a las naves de los invasores extraterrestres. Y el control de la nave del invasor extraterrestre, o sea, el control de la nave, era una consola de audio, pero literal, una consola de audio. Ay, vos decía. Con volumen, sí, con volumen que se subían y se bajaban solos, pero era una consola de audio, ni siquiera se gastaron en agregar gráfico, meterle un plástico arriba, no, era una consola de audio. Qué choto, boludo. Pero bueno, esas son cosas de Sony y sí. Bueno. Escuchás acá, la expectativa era nula, pero esto defraudó hasta eso, boludo. Pero igual, ponele en el lugar de este estudio. Era un trabajo choto, te mandaban, pero ¿qué hacías? Con ganas de que sea bueno, tal vez, pero te daban presupuesto muy bajo. No te podías negar. O sea, estabas clavado, o sea, tenías que hacer cualquier gilada porque... Para que no te cerrara. Tenías que hacer magia, en lo posible. Bueno, a ver... pasamos a Twisted Metal 3, pero vamos a dividirlo un poquito. Creo que antes de Twisted Metal 3 aparece el Rogue Trip. Sí. Que ese es... Es lo mejor de la vida. Sí. Tiene muy buenas canciones. Hay la canción principal. No sé si voy a poder ponerla. Pero a ver, digamos que... ¿Tú? ¿Quién jugó el Rocket Trip? Yo. ¿Qué te parece? Sí. Me gustaba. Igual de Twisted Metal a mí me gustó... Me enganchó el 1. Me gustó el 2. Y de ahí en adelante, hasta que no salió el Black, no me volvió a atraer mucho, que digamos. Sí jugué y tuve el Head-On. Pero para mí el Black es como... Ahí. Igual las historias de los personajes y todo eso, hasta que llegaron desde el primero al Black, hay muchísimas que me encantan. Cosas. Es como le decía a George con los juegos de The Witcher, o sea... No querés jugar los juegos, no los juegues, pero por lo menos metete un poquito en lo que son las historias de los personajes y eso, porque pues, están buenas. Aparte son súper originales, más allá de lo retorcido del universo de Twisted Metal. Y con Road Trip, el concepto del juego era excelente. O sea, el mundo está perdido, sí. Todo se fue al carajo, todo está contaminado, nos vamos a cagar muriendo. Pero mirale el lado positivo. Andá de vacaciones. Sí. Sí, aparte me acuerdo de la portada. Yo la había visto en un lugar donde iba a comprar los juegos de Play 1 y Play 2. Hace una banda, cerca de la estación de Seiza. Sigue estando el local, pero ahora es una casa de música. Y yo pasando así pasando las pestañas esas grandotas con todas las cajitas, viste, apiladas. Veo y está dice Rogue Trip, y hay un gordo con una camisa hawaiana saltando, explotando, sí, todo atrás, y un Un auto con pincha. El auto salchicha, qué bueno que... Un camión. El auto salchicha que decía Rayparty me ha hecho pasar papelón. Qué buen juego. Qué el auto juego. Salchicha con la máscara de hockey. Y ahora, o sea, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Single Track con el Road Trip? Hizo de un año al otro. Es como que mejoró increíblemente el nivel gráfico de Twister Metal 2 y lo convirtió en Road Trip. Si bien la banda sonora no es como no es calidad Twister Metal, es no es muy metal. Buena. No es metal. No es metal, pero digo, no es comparable. Pero es muy buena. También agregó, creo que el Twister Metal 2, ¿cuánto era que habíamos contado? Uno 11 personajes, creo que sí, casi 13, tiene alrededor 16, 13. Una cosa así. Sí. Después, ¿qué otra? Es como que ya habían agarrado. Si el Twister Metal 2 tenía, habíamos dicho que tenía alrededor de 24 armas, el Road Trip encontró la manera de no solo aumentar el catálogo a 30, sino duplicar la cantidad de armas. O sea, podés tener como 60 tipos de armas diferentes. Por las dos cosas que insertaron en el juego. Que uno era, principalmente la mecánica, era... No tanto destruir al enemigo, sino hacer plata. Y las dos formas que había de hacer plata era o destruyendo estructuras y encontrando el dinero, o yendo a buscar a lo que sería el vacacionista. Sí. Meterlo en tu auto y llevarlo por el mapa a diferentes puntos para que el loco sacara vacaciones, en los cuales vos te tenías que quedar parado en una, mirando en una cierta dirección, una cierta cantidad de tiempo en la que eras completamente vulnerable para pasar a la siguiente fase. Y había misiles creados específicamente para sacar al turista de tu auto. Sí, esos puntos eran puntos como para que saque fotos el turista. Sí. Pero con esa plata vos podías pasar por los arcos de reparación, que te costaban plata usarlos, o podías pasar por los arcos de aumento de armas, los cuales te permitían agarrar el arma que vos tuvieras ahí y cambiarla por una mejor. O sea, cambiar por evolucionar esa arma que vos tenías al su fase superior. O sea, vos pasabas de tener el lanzador de boomerang a tirar el lanzador triple de boomerang. Sí. Lo estás describiendo y me acuerdo porque era mi juego favorito. De hecho, prefería esto al Twisted Metal. Tenía mucha más variedad. Dato aparte, lo de Pyro es por este juego. ¿Quién era Pyro acá? El camión lanzallamas. El camión de gasolina. A ver si encuentro. Y bueno, George, ¿lo jugaste vos? Al Road Trip, lo veía nada más, lo había visto una vez siendo chango chico, pero como yo lo he contado a Pyro, yo nunca he sido de los juegos de auto. Y ahora de grande no me agarró lo de el Moyano Simulator nada más. El Moyano es que Simulator. Básicamente estos juegos no son juegos de autos. No, son de destrucción. Podés pensar que esto es... Ni siquiera podés pensar en esto como... como un FPS en tercera persona. Bueno, pero cuando éramos changuitos nosotros nos decíamos... Esto es un FPS, esto... O sea, no, ya sé, pero... Esto, vos veías un autito y decías, esto es de auto, ya está. Para de contar. Pero, ¿por la tapa jugabas? No hay que jugar los juegos por la tapa. Es que enero, vamos, lo que en esa época juzgábamos por la tapa, o por nivel X, o por... Sí, después te llevas si el tenías chat. Mucho... Por lo que costaba los juegos, agarrabas y te llevabas 18 y después te fijabas qué tenían adentro. O sí. Si no era así por tapa, o sea, empezaba a ver los dibujos, o sea, Este me llama la atención, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, así. Así me pasó con los Mortal Kombat. Te Sí, después comprabas cada agarrabas y cosa. decías, ah, mira, este tipo tiene una calavera con fuego, me lo llevo. ¿Cuál te estaba llevando el Deadman? Juego de mierda. Bueno, a mí me pasó, pero con los Mortal Kombat. Lo cuento así rápidamente. Ya lo conté en otro podcast que hacía antes. Ah, Había ido pero y dije, me quiero jugar todos los juegos de Mortal Kombat. Me los quiero qué comprar todos. complicado. Tenía hasta el 4. Del 4 para atrás, todos. Y dije, a ver, este es de uno de mis personajes favoritos, Sub-Zero. Era el Mythologies. Che, la gente lo desprecia, pero yo le tengo un poco de cariño a ese No, juego. sí, yo también. El que odio es otro, El de pobre. las Sí, aventuras, Julián. el otro no, el otro lo odia a todo el mundo, no lo odia a vos. El monte Shaolin, ese. No, no, no, no. No, El no, no, no, otro ya el voy a otro. llegar. Yo estaba con este y dije, este juego es una grompa, a lo mejor lo voy a cambiar. ¿Y por cuál lo cambié? También de Mortal Kombat. El Special Force El de Special Force. Jack Jax. Saw. Qué juego desagradable. Con esa intro de bien a los 60, ¿viste? Es que esos eran los dos peores juegos, boludo. Es que era el Jax o el de Sub-Zero, boludo, y eran una cagada los dos. ¿Cuál de los dos Y es lo peor es peor, que boludo? el Mortal Kombat 4 heredó un montón de cosas de esos dos juegos. No sé en qué estaban pensando. Perdón, gente, me fui a hacer la gran David. ¿Te fuiste a escuchar? Sí, pone. Pone. Pone. Se Estábamos ha ido a despedir un amigo del hablando interior. Bueno, del Rocket Rocket Trip. ¿Lo jugaste alguna vez, Johnny? ¿Al 3? Al Rocket Trip, Al no sé si Rocket estás en Trip. Twitch, es el gameplay que se está viendo. A ver, pará, vamos para allá. Es como, bueno, decíamos, el Twisted Metal, la evolución final de Twisted Metal Sí, con la mejor, otro enfoque, la se puede fase decir. final de Twitter. Y tener un auto salchicha. De hecho, por más que suene mal, te pegaba con la salchicha. Y pegado durísimo. Sí. Cómo te pegue la salchicha, ¿no? Y no, y también, y bueno, aparte del turista, que a veces era una vieja, otras veces era A un veces un gordo. extraterrestre. El extraterrestre era el que me gustaba, ¿verdad? Era buenísimo porque vos llegabas a uno de estos lugares para quedarte y sacar la foto, y en el momento que terminaba el extraterrestre agarraba y decía, Not impressed. Y te puedo decir, lo jugué un montón. Hasta lo gasté. No sé si. Creo que no hubo una secuela. No, no, lamentablemente el Rocket Trip empieza y termina. Y bueno, no averigüé, pero no habrá, digamos, viste, siempre hay algún fanático que los hace HD o un. Ojalá, pero no, nunca me No, no hay tocó. port. No hay remaster ni Esta es port. una de las IP que Sony olvidó que tiene en el cajón Y que debería remontar y que porque debería hoy por remontar hoy urgentemente. este juego va a pegar un montón. Sí, pero Este lo juego único es que hicieron fue increíble. revivir a Twisted Metal con port en Play 4 y Play 3. No, pero yo digo una nueva No, entrega, no, no. una continuación. Nada, no, es que no salí. Y este no fue exclusivo de Play, ¿no salió en PC el Rocket Trip? De que yo sepa, No. salió en Play. No, creo que no. Creo que era exclusivamente de PlayStation. No, no lo jugué. Nunca lo Gonzalo, te jugué. estás perdiendo. Te lo recomiendo, jugalo ya. No envejeció absolutamente nada. Sí, y el final era creo que contra un alien y después contra Big Daddy. Big Daddy, pero el tema es que la final contra Big Daddy era en un escenario especial más grande de los habituales, a pesar de que todos los escenarios del Rocket Trip son muy grandes. Sí. Este era como más grande el escenario porque Big Daddy viene con un robot gigante y son como tres fases para Dragon derrotarlo. Daddy. Oh. Si no se llamaría Que Little Daddy. primero viene un robot, después un tanque y después como una pelota con sierra que te va corriendo. O se me quedaría. De hecho, me quedaría jugando esto. Después lo voy a buscar porque era muy, muy bueno. La pasaba Juan. Porque sale vicio esta noche entonces. La única cagada era de que a mi grupo de amigos le iba más el FIFA, el Winning Eleven. El Winning Eleven. Pero. Era el Winning Eleven y después el PES. Sí. Pero les ponía este juego y se aburrían. Yo digo, ¿no se cansan de jugar el mismo juego y comprar el mismo juego todas las veces? No, es como, no es un juego, es una actualización. Es como, mira, compraste el juego y la actualización. Juego de fútbol todas las veces, pero el Messi es nuevo. Pero encima, la película de Messi es nueva. Antes, joder, todos los juegos salían lo mismo. Pero hoy ese juego, ponerlo. Ah, tenés razón. Sí. El FIFA salen 7, 8 lucas, ni en pedo. Son todos eso. Iguales. No, no, pero son salían lo mismo los truchos. Los originales siempre eran también el mismo precio. Vamos a decir algo. En la época. Latinoamérica nunca había un era original muy... de Play. Jamás lo vio. En realidad, si lo hubo, muy complicado. Yo lo más cercano que vi de un juego original de Play. Es una segunda generación de CDs. Sí. O sea, la copia que hacen del juego original, que es una que es un juego que me compré, que es el Rockman X4. Ah. Que ese juego me costó 17 pesos en la época en que los juegos costaban un peso. Julia. Lo pagué con toda la alegría del mundo. Original, sí, original. Segunda copia. Original nunca. Pero al día de hoy. ¿Cómo te asegurabas que era segunda copia? ¿Te decía así segunda copia o qué onda? No, pero vos te das cuenta, pues la calidad del DVD, la calidad del CD era muy diferente. Y era como que lo leía más precisamente. Estaba como grabado en 0.4 cuando todos los demás estaban grabados en 8. Ah, eso sí. Te dabas cuenta enseguida que cómo corría, cómo respondía. Cuando la máquina ya se me estaba muriendo, era de los pocos juegos que todavía me tomaba. Yeah. O cuando la máquina se iba muriendo, lo que hacía yo era ponerlo en diagonal o a veces boca abajo. No, dio todas las vueltas del mundo. Mejor. O sea, estuvo en todas las posiciones posibles y en la última de la última, cuando ya estaba boca abajo. Tenía que usar el truco de agarrar y meter los CDs adentro del freezer un ratito para... No, para, si ¿era un mito urbano o servía? Yo también lo sé. No era un mito urbano, a mí me servía. Haciendo eso yo terminé de jugar el Pokémon Card Game. El Digimon. El Digimon. Acá dice... Era la única manera, así terminé de jugar ese juego, no se podía otra manera. Acá dice Rayman, che, venite a casa, amigo, y jugamos a la Play. Ya, sale Winnie, amigo. Sale Winnie, amigo. Yo tengo la mía original, la gris. La gris, la europea o la americana o por esa. No, creo que la primera generación era la japonesa, que era la grande. La grandota. Que era la versión slim. No, esta es la grandota, la gris, la primera. Bueno, primera generación. Pues la segunda era la versión slim. La que venía con los joysticks sin el analógico. Ah, no, yo tuve la segunda, la versión slim con los Yo cuando me compré el primer joystick con analógico, agarré y dije, che, ¿y esto para qué sirve, güey? ¡Uy! ¡Se prende la luz! No le encontraba sentido. ¡Se prende la luz! ¿Qué hace este botón? Esto será para relajar los dedos. Te juro. Esta cosa garcha que me molesta al movimiento de... Son dos pezones. Sentí una respiración un poco sensualón y me encantó. ¡Ay, esos dedos! En el barrio le decimos mocho. ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien, pa. Acá recordando. ¿Cómo andás? Antes de que meta la pata con algo, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo. Sí. Ah, bien. A vivo. ¿Cómo es? Para toda Latinoamérica Unida. Filtro modelo. No, porque mira, si no fuera que no hubieras unido nunca hubiéramos sabido que Pyro quería participar con nosotros. Porque si vos no, nunca nos quisiste decir. No, los mezquinaste a Pyro. No les mezquiné a Pyro. Pyro nunca me dijo que Ni siquiera que, sabía que Pyro que había jugado estos fichines de mierda. ¿Querés que saque una captura del chat que tengo con vos en el WhatsApp sobre esto? No, ¿qué fichines de mierda, papu? Sobre esto de autitos, no. Sí, sobre podcast de anime, pero no sobre este de los autitos. ¿Querés que saque una captura del WhatsApp donde hablo con vos de esto? ¿En serio, boludo? Sí. No, me estás boludeando. ¡Saquemos la trompeta al sol en vivo! Remo, ¿vos cómo conocés a Alf? ¿A Alf? Alzheimer, papá. ¡Ah! Oh. Al alemán. Ya estoy revisando el WhatsApp. Bueno, por tus palabras, Demo, supongo que no jugaste o no era de tu agrado este tipo de juegos. El Rob Trip. No es que no fuera de mi agrado, es que nunca tuve PlayStation. Pero tus amigos no tenían este juego, decía, che, poné este. Así. Yo no tenía amigo. Acuérdate que era de violín por ahí. No, los que. Esos eran los que jugaban al fútbol en el baldío de enfrente y jugaban con un violín. No eran violines. Buscar, a ver, podcast. Voy a buscar podcast en nuestro chat, Pairo. El potrero llamado Stradivarius era. Es malísimo chiste. Es muy culto para vos. Lo que estábamos hablando de Pro Evolution, de FIFA, hoy en día que estamos comprando. ¿Se acuerdan en nuestra época que salían por lo menos una vez al año? O cada dos salían los juegos de Win Eleven, Liga Argentina. Win no, pero Eleven, esos eran parches. Liga Argentina Nacional B, esos parches que se hacían. Que se lo vendía. Yo lo hacía. Yo lo hacía. Sí, alto, ¿en serio? No me sorprende nada. Alto trampo. Yo entré en un par de páginas y era. ¿Cómo era? Pasión Web. Se llamaba así. Ah, re cabeza. Y sí. Editábamos los equipos, las características, nos peleábamos. No, este tiene que tener tiro de 19, no, tiene que tener tiro de 18, así. Mira, de vos no me sorprende porque vos eras el gráfico. Eso lo hice solamente una vez en mi vida, creo que era con el FIFA 98, porque mi hermano me rompió mucho las pelotas de por qué no jugaba con ellos. Sí. Y era la única manera en la que encontraba el juego divertido era haciendo eso. Modificando los personajes, los jugadores. Sí. Mirá, yo no me acuerdo de qué juego era, o si era en realidad argentino, que era, creo que era PC Fútbol. Ah, PC Fútbol, sí. Argentino. Pero ese no jugabas tanto al fútbol, era para manejar ese el no equipo. No jugabas directamente. No, hasta no, en las no, versiones no, más avanzadas no se jugaba el fútbol en ese juego. No, no, no, pero el que yo digo, tenía, por ejemplo, tenía, bueno, los comentarios. No me acuerdo si era, creo que los comentarios de miembro. Sí. Y tenía hasta las canciones de los equipos. ¡Sale de aquí para acá! Cha. Gráfico, pero eran gráficos chotos. Por eso te digo, no me acuerdo si era. Pero lo único que me acuerdo es que en ese ciber tenía. Decía PC Fútbol Argentino. Y tenía el icono que era el Diego. Era Maradona, boludo, levantando los brazos. Sí. Así. El Boca del 97 será. No sé, hay que buscarlo porque. Maradona con la franjita amarilla. No me acuerdo. Pero era. Ahí te mandé una captura al WhatsApp. Porque eran. Era sí, clásico. La acabo de recibir. Era un juego clásico para PC. Y. Sí, hasta el día de hoy me quedó esa espina de conseguirlo. Pero yo creo que era un PC Fútbol, no me acuerdo, pero se jugaba. PC Fútbol, pero. Pero se jugaba, eso es cosa. Por eso digo, debe ser un PC Fútbol un poco más avanzado, pues bastante tiempo después el PC Fútbol no era de jugar al fútbol. Porque tenía la camiseta de Boquita del 97. Bueno, el PC Fútbol 5 era solo gestión, me parece, y en el 6 pusieron algo de gameplay. De era acción malísimo. En la cancha. Que era muy duro, muy duro. Che, comentario al margen, ahí Pyro me mandó la captura y claramente me había avisado y yo me re olvidé y se me repasó. Así que me rectifico públicamente. Fin del comentario al margen. Pido disculpas. No, pido disculpas, en serio. No me acordaba. Sí me acordaba que me habías pedido participar en la retrospectiva de temporada que no hice. Pero de esto no me acordaba. Te juro. Perdón. Está bien, yo te banco, yo sé que después de Vietnam las cosas que pasaron... Fue difícil. Sí, sí. Sí, sí. Ahora sí, perdón. Fútbol, PC Fútbol, era el tema. Sí, bueno, ahí se ve un poco de... Era administración de planteles. Una donde especie pones... de Fútbol Manager. Sí. Es algo ah, arriba sí de... lo juego. Sí. Es la única forma en la que puedo encontrar un juego de fútbol entretenido. No, para mí ni ahí eso. Para mí es el embole sobre la tierra. Sí, pero me gusta más el management que el fútbol. Ah, sí, a mí también, pero eso era como eso no, de algo que no me sí. importa. Como, es lo no peor. Que siga, no hace que deje de ser un embole. Bueno, a ver, volvamos. Habíamos pasado por el Rocket Trip. Podemos ir al agua. Que es el hijo bastardo, se puede decir, del Twisted Metal. Vamos a llamarlo el libro rubio. Ahora podemos hablar del hijo bastardo. Que es lo que pasa abajo del agua. Los Twisted Metals que no fueron tan buenos. Que sería el 3 en el 98. Entonces, decíamos de sobre Twisted Metal 3. ¿Qué recuerdan? Sí, que era de cacerita. Sí. Hay que dar la razón, sí. Sí. O sea, ¿cuál fue el problema con el que yo encuentro con Twisted Metal 3? Es que la compañía quiso replicar un poco el trabajo que había hecho Single Track. O sea, agarró los modelos de los autos, los estilizaron un poco para que se vieran un poco menos cuadrados. Y dijeron, bueno, si los escenarios grandes le gustan a la gente, los hacemos más grandes. Y el problema era que vos estabas en la punta y para llegar a la otra punta tenía como media hora de acelerar. Y hasta que te encontrabas una persona, venía los palos el que te encontraba. Y si no lo llegabas a agarrar justo en ese momento, era correrlo. Y se te iba y capaz que no lo veías nunca más. Lo cual demuestra que lo grande si grande, no siempre dos veces grande. No era así el dicho. Bueno, hay que comentar cómo hubo un cambio de estudio. Supongo que no pudieron usar el motor gráfico por cuestión de licencia, no. Supongo. Y se nota muchísimo en toda la física del juego. Sí, por eso tuvieron que crearlo desde cero y la física era muy diferente, que estaba muy bien lograda en el 2. Que era tan... entre comillas, si lo mantenían era... upgradear los gráficos y nada más, ponele. Y algunas armas, etcétera. Pero como hicieron todo de nuevo... Ni la física funcionaba. Las colisiones tampoco parecían de cartón. Tenía bugs, cosa que con la precariedad del 1 y el 2 no tenían. O sea, había momentos donde vos acelerabas y capaz que te dabas contra una pared y te quedabas atrancado en la pared. Claro, o contra un polígono y te quedabas enganchado ahí. O te caías a la nada. Tenían esos errores de Dead Redemption que... Vos veías el 1 que había sido armado con 10 juegos de Rusty diferente y el 2 que había salido al año del primero y vos decías, che, esto ninguno de los juegos andan incluso corriéndolos al revés los juegos. Y hasta en el 2 tuvieron espacio suficiente para poner la banda sonora para que si vos la metías en una reproductora de CD saliera la banda sonora. O sea, ¿cómo puede ser que este... que sale para Play 2 con toda la plata del mundo, ande tan mal? Y como decía, los escenarios son no tan solo grandes, sino que eran muy vacíos. Por ejemplo, hay un escenario que es frente al Capitolio o al Congreso, que tiene un patio gigante, y es solo pasto. Sin nada. El que se está viendo ahora en Twitch es una cancha de fútbol, boludo, con no, pero la Casa Blanca de fondo. Sí, aparte, ¿no? Campeones, no termina nunca más. Y tan mal le fue que en puntaje creo que le dan 40% de aprobación. Así que no. Estos Rotten Tomatoes. Bueno, el Game Grind. Metacritic. Maldita Metacritic. Y lamentablemente este fue el juego de Play 2. Así es. Bueno, yo no tuve Play 2, pero lo jugué así con amigos y no se notaba la diferencia. Al principio decías, bueno, va a ser Play 2, mejores gráficos, y era una decepción. Nunca mejores gráficos quiere decir mejor juego. Y en el medio de esto, bueno, como decían, teníamos el Vigilante 8. Que el Luis... Vigilante 8, saga de Play 1, tanto el 1 como el 2. Sí, pero teníamos el Vigilante 8, creo que el que jugué yo, la segunda ofensiva. El Second Offense. Second Offense. Que ese lo jugué poco porque ya era... Se me estaba muriendo la Play, pero era... Era muy bueno, no sé. Otro tipo de coche, no era tan bizarro. No, no tenía tanta variedad de armas. Y era como un juego más de física pesado. O sea, vos sentías el peso de los autos. No era tan como en los Twister Metal, que vos ponele tanto en el 1 como en el 2, que vos apretabas un botón y saltabas y vos sentías como que estuvieras saltando un personaje en un plataformero. O en el, a partir del 3, que directamente era chocar un auto y era chocar un globo inflado con aire que saliera disparado para cualquier lado. Este era como un juego de camiones, pero de camiones pesados. Sí, de hecho, al usar el camión de basura en el Vigilante 8 Second Offensive era uno de los vehículos más pesados junto con el Bondi. Después tenías la moto que iba. Aparte, se sentía en el audio. El audio estaba bueno porque el audio mismo te decía: Este auto está hecho completamente de fierro, pero no tiene ni una sola parte que no sea fierro en este auto. Sí. El vidrio está hecho de fierro. No, y las armas, la forma de destruir con los misiles y todo eso era un placer. Y la intro era muy buena. Tenía un buen renderizado, se puede decir. Sí, era lo que lo diferenciaba, por lo menos para mí. Respecto eso al es priorizar el color amarillo. También. Sí. Era un juego súper amarillo. Y era futurista. La mayoría de los autos eran, ¿cómo se dice? Voladores. Por lo menos en el Second Offensive. El 1 no lo jugué. No, en el 1 había un vehículo amarillo que era, así que flotaba. Era futurista, pero no era muy... no exageraba demasiado. Por lo menos hasta el Second Offensive, donde ya había un poco más de control de autos voladores. No se zarpaban tanto, no tenías el arma de destrucción láser del universo. Pero entre todos estos, ¿cuáles fueron sus preferidos? Así vamos redondeando. ¿Entre todos estos cuáles? ¿De los Twisted Metal? No, yo me quedo con el Rogue. El Rogue Trip es lo mejor. Con el 2. Sí, yo con el 2. ¿El Twisted Metal 2? Sí. Sí. ¿Y cuál 3? Y hablando de la actualidad, ¿ustedes qué creen? Porque no hay muchos exponentes así en estos años. El último que la pegó, ¿cuál fue? El Twister Metal, pero hace ya un par de años. El último Twister Metal de Play 4, pero tampoco la pegó tanto. No, pero sí, ¿de qué año? ¿De 2012? ¿No? El último Twister Metal. El último que fue Twister muy... Metal. Para los fans, pues el resto como venía. Sí, es un juego de fans, no es una idea para ganar plata. Es para mantener más que nada la IP funcionando. ¿Se refieren a Black? No, el Black es de Play 2. Ah, Play 2, sí. Que ese sí era, creo que es el que más te gustaba a vos, Daro. Ese es el que más me gustó porque es el que tiene mejor diseño, excepto Calypso, que tiene un diseño re chato. Calypso. Pero sí, de todos los Twisted Metal, el Black es para mí el mejor. Aunque el 1 y el 2 tienen mejor diseño físico de Calypso. Ah, se te moja con Calypso. Es que si vos ves la diferencia entre uno y otro, Calypso es una entidad demoníaca super hija de puta. O sea, es muy... toda la historia de Twisted Metal es muy onda Preacher. Siempre se me hizo eso. Y Calypso es muy villano de Preacher. Encima en el Twister... Jodido, sacrilégico, apocalíptico. Sí. En el Twister, creo que en el Twister 4, cuando Sweeney Todd, vamos a decir, roba la fuente de poder de Calypso, Calypso se convierte en un personaje jugable y va con el camión cargando el misil nuclear. Sí. Y es buenísimo el misil nuclear, es una guarangada. Sí. A mí lo que me encanta ponerle del diseño original principal de Calypso es ese chabón, viste bien, de demonio de los de antes, de los que siempre sí, representaban sí, antes. De traje, super, pelo largo. Super traje, bien pelo largo. Bien hijo de puta, lleno de minas. Este último, el del Black, es un pelado de mierda con un ojo mocho y poco sí, más. No representa nada. Y pues le quitaron todo el poder, le pasó la vida por encima. Sí. Pero bueno, no sé si querían pasar a otro. No. Y bueno, dicen que el último fue el Black. No, perdón, el Black. Sí. Fue el de... No, el anterior, el de Play 2. Play 2. Sí. Play 2. ¿Y qué otro juego conocen que sea similar, que sea más o menos actual? Otro juego... Ah, no, actual no, pero okay, sí, el que nos estamos saltando el... Destruction Derby es otro que puede entrar en la cierta forma... juego, con la diferencia que no tienen armas. Eso los autitos chocadores. La onda es hacerse con chango. Destruction Derby es re divertido, pero es la cosa Derby. Más cabeza del mundo. Es que así con armas de destrucción masiva. El no Destruction Derby era para jugarlo en LAN con los muchachos. Sí, los es muy divertido ese juego. Y cagarse chocando cada dos minutos. Al Split Second parecido. Uh-huh, al ¿cómo se llama este de Steam? El Burnout. Ah, sí. El Burnout, sí. También tiene para el modo Destruction Derby. Y otro que tiene un modo de juego, pero principalmente es carrera, es el Blur. El Blur, pero sí. Es carrera, sí. Nada más. Pero eran, o sea, tranquis, eran misiles, rayos, nada así. Bueno, es que a partir de, o sea, cuando establecimos la saga Twister Metal, después de que pasó toda esa movida de las arenas con autos cagándose a tiros, es como que el género derivó en dos ramas, o el juego de carreras con algún tipo de obstáculo, o ya directamente el juego de karting tipo Mario, la estela de Mario Kart, tipo Mario Kart, tipo cosas así. Entonces, por un lado tenés como yo qué sé, el Blur, o el Blur es o muy te bueno. Puedo nombrar el Rollcoach o cosas así, y por otro lado directamente tenés las arenas en joda. Así actual que les pueda recomendar yo, que haya jugado y que me encantó, está muy bueno para jugar con muchas personas a la vez, y conectadas por voice, porque es un cago de risa. Está en Steam, estuvo de rebaja hace poco, no tiene armas, tiene la versión de carreras y la que es derby, que es hacerse mierda contra todo y con diferentes modalidades, que se llama Wreckfest. Se escribe así. ¿Y alrededor de qué precio tiene? Ya te digo. Bueno, sigan hablando yo ahora. Sí, busco es más o menos nuevo de la... El gatillo. Cuarta generación. El gatillo. Voy a nombrar estos dos antes que nos olvidemos. Uno es otro del de la misma compañía de Single Track, que es el... Ay, ¿cómo se llamaba este juego? La puta madre me sale. Lo dije un montón de veces. Se me va, me está afectando lo de demo. Ah, ¿viste que el Alzheimer es contagioso? El Wreckfest sale sin rebaja ni nada, el precio original son 500 pesos. Está muy salado. John, estás metiendo un juegazo. Está valor de juego de Capcom, ¿no? No, pero es un juegazo posta, porque tiene muy buenos gráficos. Ese precio tiene que ser el mejor juego en mi vida. Está re bien optimizado Y aparte, las físicas del juego son buenísimas. Tiene un sistema de colisión y de destrucción del vehículo zarpadísimo. ¿Qué estás diciendo que es Acá, mejor que regálamelo, boludo, regálamelo. ¿Qué mejor que el No, Crash bueno. 2? Y ahora con el Sí, mucho, impuestazo, mucho mejor. ahora con el impuestazo te saldría como 800 pesos este juego. Y sí, obvio. Pero bueno, siempre se puede conseguir Solidario. con un parche en el ojo. Siempre, y también están las rebajas. No seas insolidario, Pario. Bueno, igual. Pario. Pario. Sí. Pero Pero ya igual cuando estuvo de rebaja avisaste. hace poquito estuvo 180 pesos, me Ay, ¿por parece. qué no avisaste? Sí, que les avisé, boludo. Se le dije, Pero lo yo te dije que yo no compramos. tenía Era un vuelo. plata. Yo te dije que no tenía plata. Yo te dije que no tenía plata en la tarjeta y tenía que pasar otro gasto, sí o sí. Siempre palas Todavía en la rueda. Bueno, tenía la moto, culiao. Para quien no entendió, es un juego de carreras con colisiones. Voy a buscar una cerveza, ya Sí, vengo. de carreras y modo también de choque. Y con mapas que pueden hacer los mismos jugadores. Por eso hay mapa que tiene, qué sé yo, pistas a lo. ¿Cómo se dice? Pero es decir, digamos, en la carrera, A si los Hot Wheels. empujás al otro auto, no tenés penalizaciones. No, no tenés penalizaciones Ah, y podés activar el es como el modo. Trackmanía. Como el Grid 2, así. Algo así, esa onda, más o menos. Lo que pasa es que acá la vista es diferente. Ahora pasa un par de fotos para que lo vean. Y bueno, como les digo, los choques son muy realistas, porque tiene la opción de modo realista, que ahí sí te chocan un par de veces y el auto cagaste, perdiste ahí, no diste ni la primera vuelta y ya perdiste. Porque Quiero hacer el modo chano. no sé cuántos jugadores pueden haber al mismo tiempo en mapa. No, no quiero Y tirar el número generalmente porque por ahí me zarpo. 16, 16, No, 12. no, son un poquito más, me parece. Ah, bueno. No, encuentro por acá el dato. Una batalla del Battlefront. Claro. El tema es que no aparece por la cámara que esta onda tipo los Mario Kart, ¿viste? En tercera persona, así bien Persona. atrás del auto. Y no parece que el mapa fuera muy. Que el mapa, que la pista sea muy grande. Pero una vez que estás ahí adentro, te das cuenta de que das dos vueltas y decís, uy, tengo el auto hecho mierda, no voy a sobrevivir a una vuelta más, ni en pedo. Bueno, acá me figura que son 16 autos en pista. Igual es un montón. Sí, en carrera común, con los mods y las modalidades que hicieron los jugadores, entran, creo que 25, un poquito, por ahí. Así que, ¿alguna recomendación de los demás? Yo estaba Sí. pensando en el que Morir. nombré. Yo estaba pensando en el que nombré, que es de motos, el Road Redemption, que también está en Steam. Ah, Que sí. nombré el episodio anterior. Y bueno, es como el Road Rash, digamos. O sea, vos vas en la moto y vas agarrando armas y con las armas vas despedazando literalmente a los otros corredores y las armas van como. Vos podés ir como mejorando las armas, digamos. Entonces, qué sé yo. Upgradiendo. Claro, upgradeando. El bate se transforma en una El bate espada, que con es una pinchas. lanza. El bate con pinches. Se le abrió el agua. Tiene un skin muy copado de Shovel Knight. Ah, muy Que buena. es un cago de la risa y está muy bueno. Es un fichín que me dio muchas, muchas horas de diversión. Pero nunca con nosotros. Nunca con ustedes, siempre es con un amigo que no forma parte de este podcast. Que sean Claro, sinceros. ¿eh? Ve cómo nos cambia. Es que yo ¿Ve? nunca los quise porque son todos una manga de deformes. Callate, si vos bien que nos mirá, no lo mezquinabas Yo no le mezquinaba nada. Mis problemas de memoria no tienen nada que ver con mi mezquindad. Pairo. Bueno, ya está, demo. Te cambiamos por tu hermano y listo. Oiga, oiga. Se Oiga, tiene que me. arrepentir de lo que dijo. Solo yo puedo agarrar a la hermana de demo. Y a veces ni siquiera, George. Y a veces ni siquiera yo. Bueno, mientras Porque a veces me la dígame, presta. dígame cómo se llama y le contesto. A las publicidades y volvemos. A la gente que no les quiere, auspicio en este podcast. Mission Start, reviews y gameplays vas a encontrar. Ultratop, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, start. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu hijo. ¡Llegó Kawabonga! ¡Laufa, bro! ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo el agrado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otro podcast que no quiero decir nombre y tampoco vienen al caso, están pagando ustedes precios irrisálicos aquí como propaganda de la fábrica 2P. No vinimos a pedir un Patreon, tan solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento por favor. ¡Lloren, chicos, lloren! Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iVoox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch, el podcast con más integrantes que oyentes. No, porque si no lo estaría jugando ya. Listo, ya estamos en el aire. Estamos en el aire. Vamos que venimos. El mod del Dune, el Malvinas 2032. Oh. Pará, me hiciste acordar del Dune, boludo. Qué buen fichín para la Sega. En su momento no lo entendí, pero cuando lo jugué grande, emulado, fue como, wow. Estaba jugando un RTS y ni siquiera sabía lo que era un RTS. Después te diste cuenta de que era original de PC y no lo tenías que haber emulado. Ah, no sabía que era original de PC. No, yo lo jugaba en la Sega, en la consola física. Y después me bajé el ROM y lo emulé en la compu. Me siento un pelo. Debo haber parecido un idiota. Emulando... un port de PC. Juegos de PC. Estaba recién pasando las publicidades, así que Pairo, cuando quieras y tengas la posibilidad de preparar uno, hacelo y lo pasamos al aire. Van a pasar años hasta que haga eso. De personas que no se caen. Así que anda pensando, tenés tiempo. Tan solo que tenés que dejar... Acá dice, mirá... Ah, acá nos deja un mensaje un bojo que dice, ¡váyanse a dormir! Raper dice, el Dune, el de Sega Saturn, una masa. Increíble juegazo. El 2 es una locura. Ah, no sabía que había un RTS. O sea que tampoco te enteraste que había una serie de TV de Hallmark que es buenísima. No. Está basado en los libros, en la saga de Dune, sí, ¿no? Sí, los libros de Dune. Sí, esos son libros... Yo recién caigo que están hablando de ese Doom. ¿Qué pensaste? ¿Que estaba hablando de Papito jugó al Doom? No sé, escuché cualquier otra cosa y después ahora cayó Doom y es como ¡wow! Ahora tengo ganas de leer los libros de Doom. El año que viene sale la, este año sale la peli, en diciembre. Exactamente. ¿Cuál de todas? Porque son como 8. Hay creo que hay más libros de Doom que de Fundación. No, del va a salir la película del primero. Pero no me acuerdo en qué libro estaba basado el primero, por eso te digo. Nunca lo supe, no es que No no. te quejé de cuántos libros tiene algo hasta que te enteré de cuántos libros tiene Wind Saga. No, ¿Cuántos libros tiene no. Wind Che, demo. Sí. Vale, interese. Mm. Cuando hacíamos con los chicos de SHD el podcast, un podcast de terror, hubo un capítulo en particular en el que Diego Bornov, ¿cómo era? Tío Erwin. Casi se me olvidó el nombre. Habló todo, hizo como una especie de informe especial sobre Dune. Le tiró bastante data copada. Pero Dune no es un Después. juego de terror. No, no importa, pero nosotros Depende, eso hablábamos depende. de. Si vos vivís en Dune, sí, es un bajón Ah, todo. bueno, sí. No, o sea, nosotros teníamos el podcast de terror, pero no hablábamos solo de terror, obviamente. No hablábamos, ponele, de Call of Duty, pero sí Si vos sos hablábamos de vecino The de un Witcher, cosas Harkonnen, así. sí, es un garrón todo. Acá dice, mira, Reaper dice, la miniserie, una joda. Tanto quilombo por la especie y yo tengo el orégano, azufre y perejil por montón. No. Tenés azufre, podés hacer bombas de De humo. papa, de papa. En el inodoro hay azufre. La Olor a azufre. olor a azufre. Pará. Y bueno, ya que ¡Hay estoy olor a yo que me... azufre! ¡Hay olor a azufre! Yo me pedí una cervecita, así que voy a aprovechar. Van a aprovechar para leer los comentarios, porque esto está 3 semanas en el futuro, así que debe haber algún comentario. A ver, voy a ¿Se buscar los acuerdan comentarios para leer. cuando Oh, sí, acá Irak tenemos todavía un comentario del existía? señor que dice: Oh, genios de la vida, los amo, los quiero mucho, sigan así, nunca cambien. Aguanten los Golden Globe 2033. Firma Jack Nicholson. Che, ¿se Listo. acuerdan de cuando el dólar estaba a menos de 200 pesos? Oh, sí, recuerdo. ¡Qué Y nos épocas! quejábamos cuando estaba un poquito arriba de 60. Pero Mirá qué boludos que éramos. ¿quién hubiera pensado que Steam lanzaría ese misil y destruiría Polonia? Y todo porque por las críticas de los Social Justice Warriors a Kingdom Come Deliverance y The Witcher. Nunca lo vimos venir. Así que Nunca muchas pensé que gracias. la cuarta temporada de Witcher saliera tan rápido. Quiero un Gracias a los croissant. que nos acompañaron en esta segunda parte. Pairo, algunas palabras. Gente, un gusto flashear con todos ustedes. La verdad, Pyro, muchísimas gracias por haber venido. También a Gracias por Johnny, responder a mi obviamente. mensaje. Gracias Ah, a sí, me mí. vienen todos, sí. Gracias a mí, que estás No aquí esta noche. voy a poder dormir Este esta es noche. Porque como una sigamos. especie de capítulo de Disney Channel, la segunda temporada, cuando aparece el señor maravilloso. Y le dice, oh, acaba de hacerme un halago a mí, dirigido hacia ti. Eres un hijo de puta. Che, hablando del futuro, ¿se acuerdan cuando todavía la gente seguía sale el Half-Life 3? Y gasté este año y todavía no sale. Y todos los estúpidos ilusionados. ¿Estabas hablando del especial de Half-Life que prometió Daro? El mismo. Ah. Sí. Spoiler, maestro. ¡Oh! Y si nunca va a salir, como el 3. El Gordo News nunca lo va a sacar. ¡Anda a la cancha, Bueno. vos! Gordo fanfete Gordo, ese. gordo. No, pero el especial de Half-Life de media También. vida sí va a salir, papu. Ya El está armado. en realidad es vida falta. media, no es media vida. Sí, tenés razón. Yo lo decía por el tango. Media vida. Ay, media vida que estoy viviendo. Claro, Mis eso sí se medias acuerda, pero de lo que casas. yo hablo con él, eso no se acuerda. Medias Ah, mujeres. mirá, Pairo, No, cómo, mirá, perdón. cómo se Chicos, olvida. perdón. No, perdón, Sam. Mirá, se olvida. De vos ya se olvida siempre. A ver. Pero lo que le dice Darito se acuerda toda la vida. Un día normal, ¿cómo es un día normal en el trabajo para mí? Viene alguien y me dice, che, ¿tenemos algo para esto? Creo que no. A ver, pone a buscar. Ah, sí, acá encontré algo para esto. Ah, mirá qué copado. La hiciste vos. Ah, Ah, ¿seguro? genio. Sí. Y sí, claramente. O sea, yo me olvido de lo que tengo una memoria de mierda. Ah, mejor bueno, dicho, mirá. Tengo una memoria infame. En base a ese dato de memoria infame, les voy a contar una de mi oficina. En algún momento, nosotros teníamos que imprimir manualmente los libros de sueldos de las empresas. Un trabajo muy molesto, muy largo y muy estúpido. Lo cual requería hojas específicas que tenían que estar numeradas por cierta imprenta y que tenían que llevar un sello atrás. O sea, vos te necesitabas 200 hojas por una empresa y tenías 200 hojas de esa empresa y si las llegabas a cagar, lo cual era muy posible, tenías que hacer un quilombo para conseguir un reemplazo. Eso te iba a decir, de donde se desprende que si de 200 páginas pifiaste al imprimir la número 15, tenés cagaste. Que imprimir las 200 de nuevo. Cagaste. Bueno, entonces, como yo era el encargado de hacer estas cosas, cada vez que terminaba de imprimir un grupo de hojas y sobraban hojas para el siguiente año, esas hojas eran guardadas en sobres sellados, escondidos prácticamente en algún cajón oscuro del estudio, hasta que fueran requeridos. Y en un momento, me acuerdo que la había cagado con algo y tuve que recurrir a esas hojas para buscar un reemplazo y no las encontraba. No las encontraba y medio que me había subido medio la presión y digo, ¿dónde están estas hojas? Porque es un quilombo lo que voy a tener que hacer para conseguir más. Y después me siento en mi escritorio, abro por casualidad el último cajón del escritorio y ahí abajo estaban todas las hojas y arriba de todas las hojas había una hoja A4 impresa y firmada que decía lo siguiente: hola, dejé estas hojas acá por si las llegas a necesitar, por si las llegas a cagar. Como sos muy boludo y estoy seguro que te vas a olvidar, las dejo acá en el escritorio. Firmado vos. Qué lindo cuando uno se deja esos mensajes para el futuro. Parece el libro. Voy a buscar la rosca de emergencia. Querido Homero, me acabo de comer la rosca de emergencia. Recuerda que tenemos una firmada, Homero. ¡Maldito! ¡Siempre está un paso adelante de mí! ¡Qué cuida! No, pero me encantó. La vez, bajá la respiración, guacho. Porque sé que sos muy boludo y te vas a olvidar. No, pero aparte, boludo, olvidarte... Porque yo cuando hago esas cosas, no me olvido que escribo la nota. Hasta que habías escrito la nota. No, pero yo soy de... Y después soy yo el que tiene mal de memoria. ¿Se dan cuenta de que me bardean al pedo? Es que yo soy de la religión de que mi yo del pasado es mucho más inteligente que yo. Claro. Acá dice, hermoso el mensaje del tuyo del pasado. De tuyo del pasado. Venimos en un constante declive hacia la nada. Por eso cuando escuche este programa dentro de 4 años, voy a escucharlo y voy a decir, ese tipo, ¿cómo sabe? Suponiendo que dentro de 4 años siga. Ojalá lo conozca algún día. Y encuentro un mensaje atrás, como todo. Querido yo, porque sé que sos un boludo y te vas a olvidar. Te recuerdo que hace 4 años grabaste un podcast con unos muchachos y hablaste de la segunda temporada de Twister Metal. Este es el link. Como yo me conozco y sé que me he halagado y no supe quién era, te dejo ese mensaje. Soy yo. Firmado, yo mismo. Y unas palabras de Uojo, que se sumó al final. Me anda la conexión para la mierda, así que vengo a escucharlos desde acá. Saludos. Uojo apareció para tendremos que prohibir eso. Barrer y después apagar. Lava los platos. tendremos que prohibir que la gente se sume al Discord si no piensa hablar. Eso va para Uojo y para Reaper. Y para John también. Yo hablé, Reaper no sé. No, Reaper sí, está alojado en otro lado. John es mantequita porque está sin auriculares. Así que sale todo el eco de nosotros. Eco. École. Bueno, así que algunas palabras se pueden ir despidiendo de la gente, muchachos, por favor, en orden alfabético. A ver, de nombre alfabético... Me la complicaste. Tendría que ser Daro, David, Emo. ¿Unas palabras? Sí, de despedida. Pero Discord te lo ordena ya alfabéticamente. Alfabéticamente. Pero ¿cómo hacemos con el Z Groovy si no habla? Sí. Vamos a hablar de canal un rato y después, bueno, póngale de vuelta. Así que Daro, Z. Dos episodios en dos días. Estás rompiendo tu récord vos. Una locura. Asistencia está perfecta. Hasta cuando tengamos asistencia perfecta, ¿no? Hasta el próximo episodio. Que buscaremos el reemplazo de Daro. No me bochen así de rápido, che. Importante podcast de la internet está contratando. Mande foto 4x4. Y le espero sillón negro en la entrada. Sé tu propio jefe. Apunta alto, ¿eh? Sé tu propio jefe. Vende en un producto podcast. De podcast por 2P. Así que, George, cerrámelo, por favor. Que hace frío. Let's wrap it. Muy bien. Muy bueno, gente. Muchísimas gracias de nuevo a los invitados, a John, al señor Pyro, a Hugo, que llegó al final. Reaper, que está mudo, pero está con nosotros dando sus mensajitos. De nada, George, te quiero mucho. Te amo. Bueno, a los muchachos de estaba corriendo a la bola de tener una CB y estaba tirado ahí en el piso. Volcuncionando. Lo nismasnearon. Mi baño es más grande que el de Nisman. Entro acostado 3 veces. Yo lo sé porque estuve, me he dormido ahí ebrio, dice. Mentira, no entro 3 veces. Bueno, para dar el final y porque David ya está empezando a joder. Muchísimas gracias por acompañarnos un nuevo capítulo más de Podcast por 2P. Este capítulo que no tiene número porque no sabemos cuándo va a salir. Así que ya saben. Los queremos mucho. Compartan, denle me gusta, dejen un comentario. Y bueno, este no es un adiós, no es un hasta luego, sino hasta mañana en que volveremos y te diremos. Este es Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. ¡Mua! Please come again.